vete, vete, como la Vicky, compadre. Son todas iguales, pero vuelve. Oiga. Si te vas de mí con otro querer, si vas a dejarme, vete de una vez. Pero no te olvides que aquí ya están esperándote. Adiós, adiós, que te vaya bien. Amor, que te agarre un carro, que te parta un rayo, que te pise un tren. Adiós, adiós, que te vaya bien. Amor, que te agarre un carro, que te parta un rayo, que te pise un tren. Y para una no hay respuesta, compadre. A gozar, a gozar. Si te vas de mí, ajá, con otro querer, si vas a dejarme, vete de una vez. Bye bye. Pero no te olvides que aquí ya están esperándote. Que te vaya bien, amor, que te agarre un carro, que te parta un rayo, que te pise un tren. Adiós, adiós, que te vaya bien, amor, que te agarre un carro, que te parta un rayo, que te pise un tren. Suavecito, así, suavecito, así. Vamos. Suavecito, suavecito, escucha. Los teclados del maestro Franco Cortés, el abuelito del año. Y ahora, muchachos, vamos a acompañar a la primera guitarra de los Pinky. Arriba los brazos, arriba los brazos, arriba los brazos, ir para aquí, ir para allá, ir para aquí, ir para allá, eso. A gozar, a gozar, con sabor a Vikings. Y el siguiente tema, queridos amigos, dedicado con mucho cariño de parte de los Vikings 5. Para la mujer más querida del mundo. Óigame. Para usted, mi querida suegra. ¡Dice! ¡Ay, qué rico! Para ella, la más querida. Vieja feo. Mi bigote, compadre. Me estoy enamorando de mi suegra. Me estoy enamorando de a poquito. Qué bonita. La miro con un ojo cerradito. La busco de a poquito, de a poquito. Me estoy enamorando de mi suegra. Me estoy enamorando de a poquito. La miro con un ojo cerradito. La busco de a poquito, de a poquito. Ella no dice nada, está muy calladita. Pero mira, mira, mira mi boquita. Ella no dice nada, está muy calladita. Pero mira, mira, mira mi boquita. Pero hay un testigo. ¿Cómo? Que me ha visto con mi suegrita. Ay, y ese testigo es tu hija, mi prometida. Me estoy enamorando de mi suegra. Me estoy enamorando de a poquito. La suegra del año. La miro con un ojo cerradito. La busco de a poquito, de a poquito. Saltando, saltando, saltando, todos saltando, saltando, saltando, otro saltando, todos saltando. Cantando el chanchito. chanchito de mi tía. ¡Buen día! De mi tía cuando mira. ¡Uy, mi tía María! Es un chanchito tan bonito, pero es tan maldadoso, que se sale del chiquero y se va para la ciudad. Y mi tío Don Ruperto. ¡Buen tío! El marido de mi tía. Es muy tranquilo y muy celoso. Quien se pierda el chanchito, que tiene ese mal trabajo. Él me dice siempre así. Sobrino, el chanchito de su tía. Cuídelo, cuídelo. Cuide sobrino, el chanchito de su tía. Cuídelo, cuídelo. Cuide sobrino, el chanchito de su tía. No se preocupe, que así lo haré. ¡Ale! Sigue, sigue, sigue la cumbia. Y el siguiente tema, con mucho cariño, dedicada a todas las cositas de Blue Jean que se encuentran esta noche con nosotros, muchachos. No me pregunten cómo es mi muchacha. Sigue los éxitos, sigue el sabor. ¡Paso! No me pregunten cómo es mi muchacha, si es alta, si es baja, si es gorda o si es flaca. No me pregunten el color de su pelo, si es toda azabache o color caramelo. Solo les digo que todas las tardes sale de su casa para pasear. Lleva en su bolso mil frascos de crema, recorre las plazas de Viña del Mar. Ya la verás luciendo su blue jean, tomando el sol en Plaza San Martín. Ya la verás con ritmo y elegancia cuando camina con su importalla ancha. La la la la. Solo les digo que todas las tardes sale de su casa para pasear. Lleva en su bolso mil frascos de crema, recorre las plazas de Viña del Mar. Ya la verás luciendo su blue jean, tomando el sol en Plaza San Martín. Ya la verás con ritmo y elegancia cuando camina con su importancia. Ya la verás luciendo su blue jean, tomando el sol en Plaza San Martín. Ya la verás con ritmo y elegancia cuando